abajo. Me miraban las parejas al pasar. Daba saltos para no pisar los charcos que la lluvia nos dejaba al despertar. Y no, no estoy loco, no, solo lo parezco. De nada me arrepiento, no, libre como el viento, sí. ¿Será que ya no importa nada? Preocupados por el qué dirán, por tener más que los demás. Prefiero no mirar atrás cuando camino en esta cuerda floja a la que llaman destino. Y no, no estoy loco, no, solo lo parezco. De nada me arrepiento, libre como el viento, sí. ¿Será que ya no importa nada? No estoy loco, solo lo parezco. De nada me arrepiento, soy libre como el viento. Y vi pasar a un pájaro volar e imaginé viajar con él lejos de aquí. Cerré los ojos y dejé de respirar hasta que ya no pude más. Sentir frío y estaba solo bajo las estrellas, bailando con la luna, aullando por las calles como un hombre lobo. Y no, no estoy loco, no, solo lo parezco. De nada me arrepiento, libre como el viento, sí. ¿Será que ya no importa nada? Solo lo parezco. De nada me arrepiento, libre como el viento, sí. ¿Será que ya no importa nada? Y vi pasar a un pájaro volar e imaginé viajar con él lejos de aquí. Cerré los ojos y dejé de respirar hasta que ya